Sección 51 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La partición, parte 2. ¿Qué espectáculo tan singular hubiera podido presenciar ese personaje que todas las imaginaciones romancescas y aventureras se placen en crear, a pesar de haberse adelantado Lesage en su Asmodeo, que levanta los tejados de las casas para ver lo que pasa en el interior, si levantase en el momento de que vamos hablando, y en el cual Debray hacía sus cuentas, el techo de la casa calle de San Germán de los Prados? Encima del cuarto en que Debray acababa de partir con la señora Danglars 2,5 millones, había otra habitación ocupada por personas con cuyo conocimiento se honran ya nuestros lectores, pues han representado un papel muy importante en los sucesos que hemos contado, y no dudamos que las verán de nuevo con interés. En aquella habitación estaban Mercedes y Alberto. Mercedes había cambiado mucho en pocos días, no porque aun en los tiempos de su mayor auge hubiese ostentado el Fausto orgulloso que separa todas las condiciones y hace que no se reconozca la misma mujer cuando se presenta más sencillamente vestida, ni tampoco porque hubiese caído en aquel estado de desesperación en el que es preciso vestir los harapos de la miseria. No. Mercedes había cambiado porque el brillo de sus ojos se había amortiguado y se había apagado la sonrisa de sus labios. Porque, en fin, un continuo embarazo retenía en sus labios aquella palabra rápida que lanzaba otras veces una imaginación viva y perspicaz. No era pobreza la que había marchitado la imaginación de Mercedes. Tampoco la falta de valor le hacía insoportable su pobreza. Mercedes, al bajar de la altura en que vivía y perdida en la nueva esfera que había escogido, cual aquellas personas que salen de un salón brillantemente iluminado para pasar a una habitación perfectamente oscura, parecía una reina que salía de su palacio para entrar en una cabaña, y que reducida a lo más estrictamente necesario, no se la reconocía ni en la vajilla ordinaria que ella misma colocaba sobre su mesa, ni en el catre que sustituyera a su magnífico lecho. Era, empero, bien cierto que la hermosa catalana, o la noble condesa, había perdido la altiva mirada y la sonrisa encantadora, porque al fijar sus ojos sobre cuanto la rodeaba, solo veía objetos de tristeza. Figuraos un cuarto tapizado con papel sobre fondo gris, que los propietarios económicos buscan con preferencia como más duradero. El suelo sin alfombras. Los muebles que llaman la atención y obligan a detener la vista en la pobreza de un falso lujo. Cosas todas que destruían la armonía tan necesaria a los ojos acostumbradas a un conjunto elegante. La señora de Morcerf vivía allí desde que había abandonado su palacio. Trastornábale la cabeza aquel silencio monótono y eterno, cual a un viajero el llegar al borde del horrendo precipicio. Y viendo que Alberto la miraba a hurtadillas a cada momento para juzgar del estado de su corazón, se esforzaba en hacer acudir a sus labios una fría sonrisa, ya que le faltaba el dulce fuego de la sonrisa de los ojos. Sonrisa que causa el mismo efecto que el simple reflejo de la luz, es decir, la claridad sin color. Alberto, por su parte, estaba preocupado. Hallábase embarazado por un resto de vanidad que le impedía presentarse según su condición actual. Quería andar a pie por toda la ciudad, y sus botas le parecían barnizadas y de demasiado lujo. Y en medio de aquella dulce y cristiana melancolía, aquellas dos criaturas, dechados de nobleza y talento, reunidas indisolublemente con los lazos del amor maternal y filial, habían llegado a comprenderse sin hablar, prescindiendo de todos los preparativos que se deben entre amigos para establecer la verdadera base material de que depende la vida. Alberto había tenido el placer de decir a su madre sin verla palidecer: «¡Madre mía, no tenemos dinero!». Jamás Mercedes había conocido verdaderamente la miseria. Muchas veces en su juventud había hablado ella misma de pobreza, pero no es lo mismo. La necesidad o la falta son dos sinónimos, entre los cuales hay un mundo de diferencia. Mercedes, entre los catalanes, tenía necesidad de mil cosas, pero nunca le faltaban otras 1000. Mientras las redes estaban buenas, se cogía pescado. Y si éste se vendía, había para componer a aquellas. Y después, sin amigas, con solo un amor que no tenía relación alguna con los pormenores materiales de su situación, no pensaba más que en sí y para sí y nada más. Con lo poco que poseía Mercedes, era aún generosa cuanto podía. Hoy debía pensar en 2 y sin nada de qué disponer. Acercábase el invierno. Mercedes, en aquel cuarto ya frío de sí, no tenía fuego. Cuando un calorífero del que salían 1000 ramales calentaba otras veces su casa desde la antecámara al tocador. No tenía ni aun una flor, cuando su habitación estaba antes llena de ellas adquiridas a peso de oro. Pero tenía a su hijo. La exaltación de un deber, quizá exagerado, les había sostenido hasta entonces en las esferas superiores. La exaltación está cerca del entusiasmo, y el entusiasmo nos hace insensibles a las cosas de la tierra. Pero calmado éste, era preciso descender del mundo de las ilusiones al de las frías realidades. «¡Madre mía!», decía Alberto en el momento en que la señora Danglars bajaba la escalera. «Contemos un poco nuestras riquezas. Tengo necesidad de un total para tirar bien mis planes». «¿Total? Nada», dijo Mercedes con dolorosa sonrisa. «No, no, no, madre mía. Total. Primero 3000 francos. Me parece que con esos 3000 francos pasaremos los dos una vida envidiable». «Niño», respondió Mercedes suspirando. «¡Ah, mi buena madre!», dijo el joven. «Desagradecidamente os he gastado mucho dinero y conozco ya su valor. ¡Es enorme! Mirad, con esos 3000 francos he edificado un porvenir milagroso y de eterna seguridad». «Habláis así, amigo mío, pero ante todo, ¿aceptaremos esos 3000 francos?», dijo Mercedes ruborizándose. «Me parece que es cosa convenida», dijo Alberto con un tono firme. «Los aceptaremos tanto más cuanto que no los tenemos, pues están, como sabéis, enterrados en el jardín de la pequeña casa de las Alamedas del Meillán, en Marsella». «Con 200 francos», continuó Alberto, «iremos ambos a Marsella». «Con 200 francos», dijo Mercedes, «¿sabéis lo que decís, Alberto?». «¡Oh! En cuanto a este punto estoy perfectamente informado por las diligencias y los vapores, y he echado ya mis cálculos. Tomáis vuestro asiento para Chalons en el coupé. Ya veis, madre mía, que os trato como a una reina. Eso asciende a 35 francos. Alberto tomó la pluma y escribió: «Berlina, 35 francos. De Chalons a Lyons, vais con el vapor, 6 francos. De Lyon a Aviñón, en vapor también, 16 francos. De Aviñón a Marsella, 7 francos. Gastos en el camino, 50 francos. Total, 114 francos. «Pongamos 120, dijo Alberto sonriendo. «Ya veis que soy generoso. ¿Es verdad, madre mía?». «Bien. Pero, ¿y tú, pobre hijo mío?». «¿Yo? Pues no veis que yo me reservo 80 francos. Un joven, madre mía, no tiene necesidad de tantas comodidades. Y por otra parte, no será la primera vez que he viajado». «Sí, con tu silla de posta y tu ayuda de cámara». «De todos modos, madre mía». «Pues bien, haz lo que creas mejor», dijo Mercedes. «Pero, ¿y esos 200 francos? «Helos aquí, y otros 200 más. He vendido mi reloj en 100 francos y las demás alhajas en 300. «¡Qué dicha! Las alhajas han valido como 3 relojes. Siempre esta famosa historia de lo superfluo. Henos aquí ricos, pues en lugar de 114 francos que necesitáis para vuestro viaje, tenéis 250. «¿Pero debemos algo en esta casa?». 30 francos que pagaré de mis 150. Y puesto que solo necesito 80 para el camino, veis que nado en la abundancia. Y no es eso todo. ¿Qué decís de esto, madre mía?». Y Alberto sacó una cartera pequeña con bronches de oro, restos de su anterior opulencia, o quizá tierno recuerdo de una de aquellas mujeres misteriosas que, cubiertas con un velo, llamaban a la puerta excusada. La abrió y mostró un billete de 1000 francos. ¿Qué es eso? Preguntó Mercedes. 1000 francos, madre mía. ¡Oh, no es falso! ¿Pero por dónde te han venido a ti esos 1000 francos? Escuchad y no os conmováis. Alberto se levantó, besó a su madre en ambas mejillas y se puso a mirarla fijamente. No tenéis idea, madre mía, de cuán hermosa os hallo, dijo el joven con un profundo sentimiento de filial. Sois la más bella, como la más noble de cuantas mujeres he conocido. Hijo querido, dijo Mercedes procurando retener una lágrima que se asomaba a sus párpados. En verdad, solo os faltaba ser desgraciada para cambiar mi amor en adoración. ¿Y crees tú que puede ser desgraciada quien no ha perdido a su hijo querido? Dijo Mercedes. Yo seré feliz mientras le tenga a mi lado. ¡Ah! Justamente, ved dónde empieza la prueba, madre mía. ¿Olvidáis que es cosa convenida? ¿Hemos convenido en algo? Preguntó Mercedes. ¡Sí! En que viviréis en Marsella, y yo iré a África, donde, en lugar del nombre que he dejado, me crearé uno, honrando el que he escogido. Mercedes dio un suspiro. Pues bien, madre mía, desde ayer estoy enganchado en los espais, añadió el joven bajando los ojos con cierta vergüenza, porque ignoraba cuánta sublimidad había en aquella degradación. O más bien, he creído que mi cuerpo era mío y que podía venderlo. Desde ayer soy sustituto. Me he vendido, como dicen, más caro de lo que yo creía valer, añadió procurando sonreírse. Es decir, en 2000 francos. ¿De modo que esos 1000 francos? Dijo estremeciéndose Mercedes. Es la mitad de la suma, madre mía. La otra mitad la entregarán dentro de un año. Mercedes levantó los ojos al cielo con una expresión que no hallaría palabras suficientes para pintar, y las dos lágrimas, que hacía rato estaban detenidas en sus párpados e impulsadas por su dolor, corrieron silenciosamente por sus mejillas. —¡El precio de su sangre! —murmuró. —¡Sí, sí me matan! —dijo sonriéndose Morcerf. —Pero os aseguro, mi buena madre, que por el contrario tengo intención de defender cruelmente mi existencia. Jamás he tenido tantas ganas de vivir como ahora. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dijo Mercedes. Además, ¿por qué creéis que he de morir? ¿Ha muerto acaso la Morecière, ese ney del mediodía? Jean Garnier, Vadeau, Morel, a quienes conocemos, ¿no viven aún? Pensad, madre mía, ¿cuál será vuestra alegría cuando me veáis volver con mi uniforme bordado? Os confieso que creo estar magníficamente con mi uniforme y he escogido ese regimiento por coquetería. Mercedes suspiró procurando sonreírse. Aquella santa madre comprendió que no debía permitir que su hijo sufriese solo todo el peso del sacrificio. —Pues bien —replicó Alberto—, me comprendéis, madre mía. Ved aquí 4000 francos seguros para vos y bien podréis con ellos vivir 2 años. —¿Lo creéis así? —dijo Mercedes. Estas palabras se le escaparon a la condesa con un dolor tan vivo que no se le ocultó a Alberto su verdadero sentido. Sintió que se le oprimía el corazón, y tomando la mano de su madre, la apretó entre las suyas. —¡Sí, viviréis! —dijo. —¡Viviré! —exclamó Mercedes. —¡Sí! ¡Pero tú no partirás! ¿Es verdad, hijo mío? —¡Madre mía! ¡Partiré! —dijo Alberto con voz tranquila y firme. —Me amáis demasiado para dejar que permanezca ocioso e inútil. —Además, he firmado. Tú obrarás según tu voluntad, hijo mío, pero yo haré solo la de Dios. No según mi voluntad, madre mía, sino según la razón y la necesidad. Somos 2 criaturas sin recursos, miserables. ¿Es verdad? ¿Qué es la vida para vos hoy? Nada. ¿Qué es para mí? Poca cosa sin vos, madre mía. Podéis creer que bien poca cosa, porque sin vos hubiera cesado de existir desde el día en que dudé de mi padre y abandoné su nombre. En fin, viviré si me prometéis esperar aún, si me confiáis el cuidado de vuestra dicha futura. Duplicáis mis fuerzas. Entonces iré a ver al gobernador de la Argelia, cuyo corazón es leal y enteramente de soldado, Le contaré mi lúgubre historia rogándole que vuelva de cuando en cuando la vista hacia mí. Y si me cumple su palabra y si observa mis acciones, estad segura, madre mía, de que antes de 6 meses seré oficial o habré muerto. Si soy oficial, tendréis asegurada vuestra suerte, porque tendré dinero para vos y para mí. Y además, un nuevo nombre que ambos llevaremos con orgullo, porque será el vuestro. Si muero, oh, madre mía, si el cielo fuese tan cruel, ¿qué os dirá vuestro hijo? Entonces morid si queréis, y vuestras desgracias tendrán un término en su mismo exceso. Está bien, respondió Mercedes con noble y elocuente mirada. Tenéis razón, hijo mío. Probemos a ciertas personas que nos observan y esperan nuestros actos para juzgarnos. Probémosles que al menos somos dignos de compasión. Pero nada de ideas tristes, querida madre, dijo el joven. Os juro que somos dichosos en lo que cabe. Vos sois una señora llena de talento y resignación. Yo he simplificado mis gustos y no tengo necesidades. Cuando haya entrado en el servicio, seré rico. Y cuando hayáis llegado a casa del señor Dantes, estaréis tranquila. Probemos, os lo ruego, madre mía. Probemos. Sí, hijo mío, probemos. Porque tú debes vivir para ser aún dichoso, respondió Mercedes. Así pues, he aquí nuestras particiones hechas, dijo el joven, afectando gran serenidad. Podemos salir hoy mismo de París. Vamos, guardo, como he dicho, vuestro asiento. Pero, ¿y el tuyo, hijo mío? Debo permanecer 2 o 3 días aún, madre mía. Esto será un principio de separación, y debemos acostumbrarnos a ella. Necesito algunas recomendaciones y adquirir ciertas noticias sobre África. Nos veremos en Marsella. Pues bien, sea así. Partamos, dijo Mercedes poniéndose un chal, único que había traído y que por casualidad era de cachemira negro de gran precio. Partamos. Alberto recogió sus papeles, sacudió la campanilla para llamar al amo de la casa, a quien debía 30 francos por el alquiler, y ofreciendo el brazo a su madre, bajó la escalera. Alguien, sin duda, bajaba delante de ellos, el cual, al oír el crujido de un vestido de seda por el suelo, volvió la cabeza. ¿Debré? Murmuró Alberto. ¿Vos, Morcerf? Respondió el secretario del ministro, deteniéndose en el escalón en el que se hallaba. La curiosidad pudo más en Debré que el deseo de guardar el incógnito, lo que, por otra parte, le hubiera sido inútil, porque ya le habían conocido. Parecía, en efecto, muy chocante el hallar en aquella casa ignorada al joven cuya aventura había hecho tanto ruido en París. —¿Morcerf? —repitió Debré. Y viendo después en la oscuridad el talle joven aún y el velo negro de la señora de Morcerf. —Oh, perdonadme, señora —añadió sonriendo—. Os dejo, Alberto. Morcerf conoció la idea de Debré. —¡Madre mía! —dijo volviéndose a Mercedes—. Es el señor Debré, secretario del ministro del Interior y mi pasado amigo. —¿Cómo pasado? —balbuceó Debré—. ¿Qué queréis decir con eso? —Digo pasado porque hoy ya no tengo amigos y no debo tenerlos. Os doy gracias por haber tenido la bondad de reconocerme, caballero. Debré subió 2 escalones y vino a dar afectuosamente la mano a su interlocutor. —Creedme, mi querido Alberto —dijo con toda la emoción de que era capaz—, creed que he tomado gran parte en vuestras desgracias y en todo, y por todo estoy a vuestra disposición. —Gracias —dijo Alberto sonriéndose—, pero en medio de todas nuestras desgracias somos aún bastante ricos para tener necesidad de incomodar a nadie. Salimos de París. Tenemos nuestro viaje pagado y aún nos quedan 5.000 francos. Llenóse de rubor la frente de Debré, que llevaba 1 millón en el bolsillo, y por poco poético que fuese este talento lleno de prosaica exactitud, no pudo menos de reflexionar que la misma casa contenía hacía poco 2 mujeres, que las cuales, la una justamente deshonrada, se iba pobre con 1.500.000 francos en uno de los pliegues de su capa, y la otra, injustamente perseguida, pero sublime en su desgracia, salía rica con poco dinero. Estas comparaciones derribaron sus combinaciones de política. La filosofía del ejemplo le aterró. Balbuceó algunas palabras de cortesía al despedirse y bajó rápidamente. Aquel día, los empleados del ministerio, sus subordinados, tuvieron que sufrir su mal humor. Pero por el contrario, al caer el día, se hizo propietario de una hermosa casa en el Boulevard de la Magdalena, que le producía 50.000 libras de renta. Al día siguiente, y a la hora que Debré firmaba el contrato, es decir, sobre las 5 de la tarde, la señora de Morcerf, después de haber abrazado tiernamente a su hijo y recibido cariñosos y estrechos abrazos de éste, subía a la berlina de la diligencia que cerraron al instante. Un hombre oculto en el patio de las mensajerías Lafitte, detrás de una ventana del entresuelo que hay encima del despacho, vio subir a Mercedes, salir la diligencia y alejarse a Alberto. Pasó la mano sobre su frente lleno de duda y dijo: «¡Ay! ¿Cómo haré para volver a dos inocentes la dicha que les he quitado? Dios me ayudará». Fin de la sección 51.